Cuando salga la luna yo quiero tenerte aquí entre mis brazos, decirte mil cosas, palabras de amor, mirarte a los ojos, besarte los labios, decirte te quiero con toda mi vida y mi corazón. Yo te quiero decir desde hoy hasta el fin que eres parte de mi vida. Esta noche, mi amor, yo te puedo jurar que no habrá despedidas y por siempre tendrás el amor que te di. La luna sea testigo, un amor de verdad no se puede tirar porque sí al olvido. A pesar de los años te sigo queriendo como el primer día en que nos amamos por primera vez. Mirando tus ojos, besando tus labios, decirte te quiero con toda mi vida y mi corazón. Yo te quiero decir desde hoy hasta el fin que eres parte de mi vida. Esta noche, mi amor, yo te puedo jurar que no habrá despedidas y por siempre tendrás el amor que te di. La luna sea testigo, un amor de verdad no se puede tirar porque sí al olvido. Cuando salga la luna yo quiero tenerte aquí entre mis brazos, decirte mil cosas, palabras de amor, mirarte a los ojos, besarte los labios, decirte te quiero con toda mi vida y mi corazón.